buscas dos pagas. Y lo que veo es un mar de espalda. Llegó la hora de mover a la naga. Azotar la hora, sigan bailando, suéltense. Y mala mía, pero tú también. Mueve como pa' encender la vela. Vamos arriba, chica, dale, vamos pa' encima. Llegó la hora de mover la naga. Azotar la hora.